¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar aquí junto a ustedes un sábado más en este Compartiendo K-Pop y más K-Pop. En esta tarde que creo que estamos en programa aquí en toda la Casa de la Cultura, ¿no? Creo que nos encontramos de programa. Y esta tarde nos acompaña el Daniel. ¿Qué fue, Daniel, a los años que te dejas ver? A los años, creo que ya unos 2 meses no le veo ya. Siempre se baraja del turno del sábado, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos aquí compartiendo con ustedes y... ¿qué hay ahora aquí? ¿Qué hay aquí en el Agora? Las quiteñadas. Sí, ya estamos en la antesala de las fiestas de Quito, ¿no? O sea que ya estás preparando los motores. ¿No? ¿Otra vez va a preparar los motores? ¿O ya no? Ya no, ya. Eso es. ¿Cómo? No, según tú no hay que festejar. ¿Por qué? Esa es la actitud. O sea, tú no celebras la fundación española, pero sí celebras la asentación de los quitus, de los quitu caras aquí. Ya. Nos vamos a sentar a hablar de política y de sociología. Esto mejor quedemos como amigos. Ya. Bueno, mis queridos amigos, un placer enorme. Saben, la semana pasada nos acompañaron los Tomodachi. Estaban aquí nuestros amigos los Tomodachi. Lamentablemente en esta semana teníamos que empezar con un proyecto que estamos con ellos. Les pido mil disculpas a mis queridos amigos del Tomodachi, pero lamentablemente sucedieron cosas ajenas a la voluntad de nosotros que no nos permitieron hacer. Una de ellas es que a mi pobre y querido acompañante de toda la vida, mi bolidito, hermano, mi cacharrito, me lo acabaron de chocar. Entonces estábamos en ese dilema de tratar de arreglar. Oye, deberíamos sacar una ley que diga que que las aseguradoras sean un poco más diligentes hoy. Porque deberían sacar, o sea, dejándose de notas, verás, yo no me ha pasado nunca, no me he chocado nunca, ya. Pero realmente el día martes, para ser exactos, en la mañana, dirigiéndome a mi puesto de trabajo, pues una persona que creo que lamentablemente también es otra de las cosas que yo pienso, que después ya les voy a decir lo que pienso en este sentido, pero creo que las aseguradoras deberían ser más diligentes en este tema, porque realmente me chocan a las 6:30 de la mañana. Verás, me chocaron a las 6:30 de la mañana y recién a las 8:30 de la mañana recién estaba contestando el asegurador. O sea, 2 horas y media después recién comentando la aseguradora y el agredido era el... O sea, el agredido en este caso era yo, ¿no? Pero resulta que a mí me piden más papeles que al que me chocó. O sea, y que era el asegurado de ellos. O sea, y realmente, mira, ya son toda la semana caminando por eso y todavía no me dan una solución. Entonces, yo creo que deberían generar una ley que diga que este tipo de trabajos en aseguradoras, es mi opinión personal, debería generarse y debería ser mucho más diligente. Aparte de esto, también el hecho de que no por seguir con todo el merecimiento de respeto que se merecen los señores conductores, pero chuta, no porque salieron del curso de choferes profesionales amerita de que pueden hacer lo que ellos decidan sobre los carros, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a enfrascar en eso. Vamos a esperar, estamos esperándoles a un grupo de invitados que tenemos, ¿no? Están poco retrasados por el hecho de la congestión. Algo destaca toda la avenida 6 de diciembre, inclusive arriba en la parte del Coliseo Rumiñahui, y también está congestionado de tal manera que se hace problemático llegar acá a la Casa de la Cultura, pero bueno, les vamos a esperar un ratito, vamos a compartir mientras tanto con cada uno de ustedes. Les recuerdo que si nos quieren escuchar, tienen 3 formas de hacerlo. En esta tarde pueden escucharnos de 3 maneras. La una, simplemente si es que estás en tu casa, sintoniza tu radio en las 940M, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También puedes ingresar a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cierto? En el www.casadelacultura.com. Radiocc.com, ya tenemos habilitado, sí. Entonces, ya después, también pueden hacerlo, ¿no es cierto? También pueden hacerlo por el www.radiocce.com. Se acabó. Entonces, ya ahora sí, ya tenemos un link directo de la radio. Creo que somos la única radio en este punto de que tenemos este tipo de afianzamiento en el internet, con una página web, ¿no es cierto? En este sentido, vamos a poner... Seamos la primera radio cultural del país y con internet y con radio al aire vía internet. Sí, para que quede bien claro. Entonces, lo único que tienes que poner es el www.radiocce.com y ahí está todo, ¿no es cierto? Todo lo que necesitas, todo lo que quieras, y nosotros le estaremos dando play desde ahí. También te puedes descargar el app, el sencillo, simplemente ingresas en el Play Store, pones Radio CCE HD, nos buscas, nos encuentras y nos descargas. Después de que nos descargues, pues simplemente ya tienes la aplicación y nos puedes encontrar ahí y nos puedes escuchar desde ahí. Sabes que el app no se demora ni siquiera mucho en cargar, ¿no? El app se demora poquísimos segundos en cargar, así que no se demore, ¿no es cierto? Ahí está, bien, ahí está el Daniel nos colabora. Y nos puedes encontrar ahí y nos puedes escuchar desde ahí. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. No, para que vean que no es amague. Para que vean que no es nada de amague. Nosotros ahí estamos. Estamos ahí nosotros escuchándonos nosotros mismos. Autoescuchándonos en vivo. Estamos autoescuchándonos en vivo de todo lo que tiene que ver con el app de la radio de la Casa de la Cultura. Así que ya saben. Bueno, mientras tanto vamos a decirles a todos ustedes que también se pueden comunicar con nosotros a través de la página del Facebook del K-Dancing World. Recuerda, solamente tienes que escribirnos ahí, digitar en el Facebook K-Dancing World, y nosotros estaremos gustosos y encantados de todo lo que tiene que ver con lo que quieras sugerirnos, con todo lo que quieras comentarnos, con todo lo que quieras aquí en tu programa. Simple y sencillamente tienes que ingresar en el Facebook, pones en el buscador, pones K-Dancing World, Pone Skate Dancing Warrior y nosotros, gustosos de la vida, te estaremos aquí, pues, escuchando todo lo que tiene que ver. También, ¿qué dice? ¿Que está con hambre? Ah, verás, cierto, te tengo una sorpresa, hermano. Verás, una sorpresa de esas que te vas a quedar boquiabierto y vas a pedir más. Así de simple. Listo, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Si te has estado chuchaqui, si te ha dado esa leona tipo 1 de la tarde, si te ha dado ganas de comer esas cositas típicas de nuestro Quito, por supuesto, ¿cierto? Una, lógicamente. Queremos agradecer a nuestra querida amiga Patricia Gordón, la dueña, propietaria, heredera y todo lo demás, de todo lo que tenga que ver. Si quieres matar el hambre, ándate un ratito a las corvinas de Jimmy. ¿Qué tal? Las corvinas de Don Jimmy. Las típicas, las primeras, las tradicionales, las auténticas, por si acaso. Yo recuerdo cuando, como les decía la semana anterior, no sé si tú te acuerdas, Daniel, ¿te acuerdas de cuando el mercado central en sus viejos tiempos? ¿Sí te acuerdas de los mercados en sus viejos tiempos? En los tiempos en el que las corvinas estaban justo subiendo la calle, justo subiendo de salida, subiendo las gradas desde la calle, y estaban en la mitad de las gradas. Ahí empezó, eran las únicas corvinas, y ahora ya están un poquito más adentro, al costado derecho. Así que muchísimas gracias a la señora Patricia Gordón, muchísimas gracias, y así que ya vamos a traerles una sorpresa gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Esta semana pues tuvimos el agrado de encontrarla y tuvimos el agrado de compartir con ella, y nos decía que bacán, oye, que nosotros tengamos un programa de esto, que a su hija, me parece que es, o a su nieta, le gustaba algo de todo lo que estamos haciendo, pero que muchísimas gracias. Así que, ya sabes, si tienes hambre, si te da la leona, si te da todo lo que te da, simple y sencillamente, ándate al mercado central y las corvinas de Don Jimmy, papelito. ¿Sí o qué, Daniel? Esas son las de a de veras. Bueno, me parece que ya llegaron nuestras queridas invitadas, sí. Vamos a ver si es que empezamos a pasar, sí. Mientras tanto, antes de que se instalen y hasta que se instalen y todo lo demás, vamos con algo de música, sí. Vamos con algo de música y regresamos. Ya llegaron, por fin llegaron. Bueno, vamos a acomodarnos por acá mientras nos acomodamos. Enseguida regresamos con ustedes. Yeah. Pues bueno, volvemos. Ahora sí, ya están instaladas, ya están más tranquilas. Sí, nerviosas, no. Sí, un poquito. Ya, yo por aquí, al frente mío, tengo ya es rodada en la radio ya. Sí, ¿no es cierto? Bueno, en esta tarde nos acompañan un grupo de tres chicas, ¿no es cierto? Un grupo de tres chicas. ¿O son más? Somos más. Bueno, pero vinieron los representantes. Podríamos decir que los abandonaron. Bueno, las abandonadas, entonces. No, mentira. Este grupo no se llama Las Abandonadas. Este grupo se llama... ¿Cómo se llama? Las Descoladas. No se llaman Las Abandonadas. Las Descoladas. No, mentira. Y ahora sí, vamos en serio. ¿Cómo se llama? No, mentira. Hola, somos Vendetta. Vendetta. Hola. Hola. Disculpen el retraso del día. Bueno, a ver, ahora sí, vamos a confesarlo. ¿Quién se atrasó para venir acá? No le señale. Ya, todo mundo le señala. Creo que todos nos retrasamos. Por sacar, estamos practicando y estábamos ahí sacando cositas y no vimos la hora y nos metimos en la canción y así, ¡ay, es hora, vamos! Vimos la hora y tenemos 20 minutos. Y nos olvidamos y ya falló. O sea, y los 20 se hicieron 30 y los 30, 40 y los 40 se hicieron 45 y después se hicieron un ¡guau! ¡Corre! Si no, ¿cómo? Bueno, vamos a empezar a presentarnos desde mi costado derecho, ¿les parece? ¿O desde mi costado izquierdo? Desde derecho. Del de menor a mayor o de mayor. Bueno, quedemos en que es del derecho. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana. ¿Me pueden decir Diana? ¿Te pueden decir Diani? ¿Y qué más? Agradezco a mi mamá. Mami, estoy en la radio. Mami, estoy en la radio. Bueno, tenemos tenemos en mi frente a alguien, como les decía, ya creo que es la rodada de la radio. Porque soy inconfundible, ¿verdad? Es que eso es inconfundible, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te llamas? Bueno, es que todo el mundo me conoce, yo soy Jiha, más conocida como Jiha igualmente. Jiha, bueno, no es mi verdadero nombre, pero es mi nombre artístico y todo el mundo me conoce por eso. Ya, ¿y por qué te dicen así? No tengo la menor idea de por qué me comenzaron a decir Jiha. ¿Y quién te empezó a decir así? Chuta. Creo que ahorita ya no está en el mundo del K-pop ya. Sí, se retiró del mundo del K-pop. Ajá, se retiraron ya. O sea, las antiguas que éramos, ahorita ya no están. Unas están con hijos, otras están casadas, van por el segundo hijo y eso. Me estoy quedando. Sí. Pero bueno, debe ser por algo. ¿Pero tú por qué crees que fue? ¿Sabes dónde esas fotitos que mandan que dice pon tu camisa que estás puesta, el color de tu camisa que estás puesta es tu apellido y de ahí que pon tu edad que es el nombre, el primer nombre y el segundo que es de la fecha de cumpleaños, algo así? Entonces salía Han Jiha y creo que desde ahí comenzaron a decir todo el mundo Jiha. Sí, entonces, bueno, vamos a pedirles a mis queridas amigas que se peguen un poquito más al micrófono, ¿ya? Para poder compartir con ustedes eso, un poquito más para poderlos escuchar. Y por último, tenemos a mi izquierda, a la última de escuela, que digo a la última del grupo, se llama... Soy Fernanda. Fernanda, ¿y desde cuándo en el grupo? Toda la vida. Toda la vida. Desde 2012. ¿Desde cuándo están aquí? A ver, ¿cuáles son las fundadoras de aquí? Las tres con el grupo Vendetta. Antiguamente estamos en otro grupo. De ella también estaba en otro grupo. Pero nos conocimos y decimos, vamos, tenemos que ir los tres. Y yo. ¿Y faltan? ¿Cuántas faltan? Dos más. Chicas más, Rafaela y Sarai. ¿Y dónde está Rafaela? Rafaela, Rafaela, nos has abandonado. Y encima más, no nos invitas a la farra. Qué bien. ¿Y qué más falta? Sarai. Más conocida como Liu. Liu. Nosotros le pusimos Liu. ¿Por qué le pusieron Liu? Porque le gusta Leo de Vix. Pero no le íbamos a llamar Leo. Entonces de ahí le abreviamos y le pusimos Liu. O sea, le cambiamos la E. Estamos por la I. Estamos plagiando a Leo. Por molestarle. Y todo bien. Sí. Bueno, me decían, algo les estaba escuchando, que estaban desde el 2012. Ah, no. Ella solita desde el 2012. ¿Tú estás solita desde sí, el 2012 en esto? Sí, yo bailaba desde el 2012, empecé a bailar. ¿Con qué? ¿Con algún...? Bueno, no vamos a decir el nombre del grupo, ¿no? Pero, ¿en algún grupo o sola? O sea, empecé bailando con una amiga. Ya. Una amiga, ella dijo, en ese tiempo había el K-Star. Ya. Entonces, ella dijo, mira, un concurso. Y dijimos, vamos a bailar. Y pues dijimos, pues hágale. Y ya, pues, le hicimos. ¿En el cole? Bueno, ¿amiga del cole? ¿Amiga del barrio? Del barrio, de la parroquia. La vecina. Sí. Bueno, con ella... ¿Y cómo fue? ¿Y cómo así te animaste? Yo a ella la conocí por Samantha. Samantha deberá escucharme algún día esto, pero no Samantha. nos contactamos por Facebook y me llevó por primera vez a Hallyu. Entonces, Denise es la amiga con la que formé el primer grupo. Y ella era la prima de, es la prima de Samantha. Entonces, ya me pues, olvidé todo. Entonces ya pues nos conocimos y dijimos, un día vamos a hacer esta cosa y pues lo hicimos. O sea, al final fueron tres. No, Samantha solo era nuestro intermediario. O sea, la Todas Samantha las... era la que les contactó. Se podría decir su manager. Ya. Ya, entonces ahí empezamos, nos inscribimos y estábamos buscando el nombre. Y el primer nombre fue Skate. Ya. Terrible, terrible decisión. ¿Por qué? Porque estábamos buscando un nombre bonito y dijimos, vamos a ponernos Cielo Estrellado. Y pues dijimos, pero no, vamos a ponernos en inglés. Si quieren, le subimos el video. No, sí, tenemos el video. Lo encontré el viernes. Eso sí puede ser, ¿no? Puede ser buena. Esa puede ser la del chantaje, ¿no es cierto? Sí, yo lo encontré y le envié a ella. Y ella le envió a ella. Y ella, ella. Y todo el mundo viral. Sí, y bueno, ¿te recuerdas qué canción fue la primera que bailaste? Inolvidable, tremendo trauma que me generó. Todavía no me le empiezan a hablar de la canción y empieza a temblar solita ya. La primera canción que bailábamos fue La Vida Videteada. Ya. Sí, fue tremendo trauma. ¿Por qué? Porque para hacer el vestuario, no sabíamos cómo hacer el vestuario, entonces dijimos, vamos a hacer kawaii. Y se nos ocurrió hacer orejitas. Y nos pusimos orejitas. Cállate. Cállate. Bueno, creo que ¿quién no ha hecho un ridículo alguna vez? Sí, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no ha hecho un ridículo? Creo que el debut de cada grupo tiene que acordarse de cómo debutó. Sí. Pero por si acaso, o sea, pero por supuesto. Y más que eso es el hecho de que cada quien o cada uno tiene una vivencia personal o tiene un recuerdo personal de cómo fue su primera vez bailando. Sí, ¿no es cierto? Gracioso. Y sí, o sea, y por ejemplo, tal vez para los demás puede haber sido gracioso y para tú fue un... ¡Ay, Dios, qué pasó! No, pero es muy gracioso también. Pero después ya le vas asimilando, ya lo vas trabajando y te das cuenta, dices, yo hice eso, o sea... Que nadie se entere, pero ya está en el Facebook, o sea, ya vamos a publicar. Ya está en YouTube, ya está en todo lado. Es como nuestra línea de tiempo, vamos mejorando. Eso sí, ¿no es cierto? Y bueno, después... Nos estabas contando, ya bailaste ahí. Ya empecé el case, luego pues dejamos de bailar con mi amiga y empecé a bailar solita. Porque Samantha es una de las personas más influyentes en el case. O sea, ella en ese entonces tenía la gran idea de hacer eventos todo el tiempo. Y hacía muchos eventos y siempre era de Viva Beast. Entonces ella siempre me decía, Fernanda, ¿quieres aprenderte esto y bailar en el evento? Y yo decía, sí, sí. Y ya, pues entonces me aprendí a la coreografía que ella me decía y en el evento la bailaba. Entonces ahí comencé a darme a conocer, por así decir. O sea, ahí empezaste a interrelacionarte con las demás personas que les gustaba esta música. Y al final de cuentas, ¿cómo fue que llegaste acá? A ver, con Jihar nos conocimos en un evento de New East. O sea, yo igualmente le contacté a Samantha a decirle si ella quería. Ya. O sea, tú también le escribiste, Samantha, necesito a tu amiga para que baile. Entonces ya estábamos ahí las dos. Sí. ¿Y? Diani llegó después. Diani llegó al final. Diani es como el bebé. O sea, ¿cuáles de todas las que están aquí, de las tres que están aquí, inclusive las dos que faltan, quién es la... ¿Quién es la más nueva? La más nueva. Sarai. Sarai. ¿Y ella cuánto tiempo tiene aquí en el grupo? Unas 3 semanas. 3 semanitas. Apenas la estrenamos. Apenas 3 semanas de estreno. Sí. Bueno, te tocó. Ahora sí, ya te tocó. ¿Cómo llegaste a bailar? No me acuerdo. Sí, ¿cómo llegaste a bailar? Explícalo. Bueno... Es que es muy difícil de contar. Ah, te generó el trauma. Así, aparte de bailar en la ducha. ¿Cómo así? Primero, ¿cómo así te gustó el K-pop? Para empezar por ahí, vamos por ahí. Porque estaba viendo un drama, creo que todos conocen. Los chicos son mejores que los padres. Después me empezó a gustar una de ellos. Jumpio. No. No puede gustarle Jumpio es mío. Ya. Y luego seguí investigando y luego me empezó a gustar, conocí más grupos. Después vi que había eventos. Me fui a mi primer evento y ahí... ¿Con quién te fuiste? Con mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. Ya. ¿Tu mamá te colita en esto? Sí. Ya. Siempre. Por FNM. Y después en el evento, o sea, me gustaba cómo era todo, ¿no? Todos se llevaban con todos. Bueno, yo estaba ahí solo con mi mamá y después le vi a ella. y me gustaba cómo bailaba ella. La conocí. ¿Quién? A Fernanda. Ya. Ya le vi a Fernanda, aunque ya me ignoró. La verdad. La actitud de la Fernanda cuando te ve al principio, sí, no es alzada ni creída, sino que le gusta ignorar a la gente, que no, ya, le cae. Odia a todo el mundo. Para variar. Sí. No le hagan mala fama. No, mi fama, no, de hecho es así ya. No, ya. Bueno, eso fue la primera impresión, pero después me di cuenta que era muy chévere y empezaba a hablar como loro. Bueno, siempre es así. Ya. Y luego me daba miedo. ¿Por qué te daba miedo? Porque hablaba mucho. Ya. En especial si te robas algún día, te es capaz de morderte. Ella me mordió la cabeza. ¿Y por qué te mordió la cabeza? Porque le dije que quería una pulsera que diga Yesu. Y ella dijo que no podía ser Yesu, no puede ser tú. Y luego me seguí, me pegaba y me mordió la cabeza. Ahora entendemos por qué entonces. No, mentir. Sí. Entonces, de ahí le conociste a Fernanda y... Y después me di cuenta que, o sea, había muchos grupos que hacían las covers. Y siempre quería pertenecer. ¿Pero cuándo te animaste? Cuando dijiste, sí, voy a intentar echar paso aquí. O sea, ¿cuándo fue que dijiste, ya me cansé, me cansé de escuchar, ahora voy a echar paso? Jenny es el producto de una audición. Sí. Será una audición de un solo integrante que fue a audicionar. Fue ya. La única postulante. Fue como que o sea, yo audicioné por un grupo donde estábamos las tres. Ah, tú fuiste. Pero eso te digo, ¿cómo fue el hecho de que te animaste a decir, bueno, voy a intentar el hecho de audicionar, voy a intentar el hecho de ver qué pasa, si bailo, si es que me quedo, no me quedo, voy a prepararme para esta audición? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Esa parte, ¿cómo así te animaste? ¿Dónde fue? ¿Dónde te nació dónde te salió el bichito del baile? Ah, es que yo bailo desde que tengo 5 años, pero diferentes. Lógicamente. Ya, y después, como me empezó a gustar así los bailes de eso, justo vi que en el grupo donde estaban ellas, estaba haciendo audiciones, entonces yo me fui, hice las audiciones. ¿Y qué canción bailas? Crazy de For Me. Ya, ¿y te preparaste cuánto tiempo para esa audición? 2 días, ¿verdad? Vi el video 10 minutos antes. Fue una noche antes. Creo que 2 semanas o 1 semana. 2 semanas o 1 semana. De ahí llegaste ahí, los nervios del debut, ¿qué tal? ¿Y dónde audicionaste, cierto? ¿En qué parte audicionaste? O sea, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde tuviste que ir para audicionar? Parque Urbano Comandante. Muchas gracias por hospedarnos. Gracias por la nueva Casa de la Cultura. Sí. ¿Ya? Ya, fui ahí. Después, bueno, les vi, me acerqué. Luego, o sea, audicioné. Y después de ahí me dijeron que sí entraba. Y después, o sea, estaba muy feliz. El debut de Diani fue bestial. O sea, como nadie debutará como la Diani debutó. ¿Por qué? A ver, porque cuenta. Ella debutó en el K-Pop World Festival. El primero que se hizo. Ya. Sí, fue la mejor experiencia porque fue mi primer, o sea, presentarme con el grupo y fue un evento grande. Pero bueno, o sea, ustedes estaban buscando, estaban audicionando para incluir chicas para, justamente para este festival. Exactamente, o... no teníamos planeado audicionar para el festival, el de hace 2 años, hace 2 años, era el 2015. No estábamos solicitando de ir las 5, que supuestamente eran más. Ya. Pero queríamos ir, creo que era 7. Y solo llegó la Diana. Así ya, que nos quedamos con la Diana. Ajá. O sea, me cogieron porque me tocó. No. Creo que sí. No, mentira. Sí, porque a mí al inicio la Diana me caía mal. Bueno, de hecho, creo que siempre existe eso, ¿no? De que conoces a alguien y como que no te cuadra, como que sí te cuadra, sí, pero después vas interrelacionando, vas conversando y como que te caes. Que de las sí, y bueno. Y por último, tú. Pues tú, de hecho, tú creo que es la fundadora del grupo. ¿No? ¿Estoy equivocado? Sí, podría decir que sí. Me las robé. Mentira, yo las robé. Bueno, tú bailabas antes en otro grupo, ¿no es cierto? Sí, no vamos a decir su nombre, lógicamente. Pero tú bailabas en otro grupo. ¿Y qué te decidió, qué te hizo el hecho de empezar a tratar de unir para formar un grupo propio? O sea, nunca tenía en mente salirme del anterior grupo para nada, sí. O sea, no teníamos pensado ni yo formar un grupo así. Pero sí, unos problemas, entonces me salí. Ajá. Entonces de ahí nos me siguieron ellas dos, ni me las robé. Ah, o sea, ustedes también pertenecían al otro grupo. Sí, estábamos. Entonces, de ahí... Entonces nos salimos y No, entonces quisimos ser las tres, o sea, ahorita éramos, supuestamente queríamos ser solo tres. Sí, porque todos nos decían que, o sea, solo las tres nos veíamos mejor y así, entonces queríamos que éramos solo las tres. ¿Y cómo así, Saraí? Raquel, Rafael. O sea, Saraí le conocíamos más antes porque bailaba en la sala que practicamos nosotros. Entonces decíamos, y ya viéndole. Entonces le preguntamos a ver si quería bailar o algo con nosotros. Nos dijo, sí, claro, por supuesto, ya. De ahí a la siguiente integrante, Rafa, ella era de Strafan. Sí. Era de Strafan, igual le escribí yo por Facebook a ver si quería pertenecer. Me dijeron, claro, perfecto, y ahora somos cinco. Ya. Y bueno, son las cinco. Tú, de hecho, tú fuiste... ¿Quién fue la que decidió salirse del anterior grupo? Tú, Fernanda. Sí, y entonces... O sea, básicamente las dos le siguieron a Fernanda. ¿O no, fue una decisión consensuada de... O sea, antes de que... la separación se dio por ciertos problemas. Y fui yo quien se salió primero, porque dije, ya, hasta aquí, creo que quedemos en un buen plan. Y hasta aquí, y me salí. Chica se salió también porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas. Entonces, Diani, en sí, ella se nos siguió. Porque yo me salí, pero no tenía en mente seguir bailando. Porque dije, ya, hasta aquí, estuvo bien cool. Entonces, me salí. Yeja también se salió, pero tampoco teníamos la idea de si íbamos a seguir a hacer otro grupo. Le dijimos, no, nos vamos a salir ya. A terminar ahí. O sea, solamente, y, o sea, la decisión fue salirse y dejar ahí por un tiempo el baile. O sea, no tenían en mente el hecho de formar otro grupo. Ya. ¿Y cuándo nace esa idea? Bueno, la Dianita dice que se les ha ido siguiendo. Por amistad, por afinidad, por... No, es que estaba creo que en el medio de las dos, o sea, de los dos bandos. Ya. Y no sé, como con ellas, o sea, con ellas me llevo más. Y entonces, creo que por eso, porque las quiero más. Bueno, ¿y cuándo decidieron ustedes o cuándo se pusieron las pilas y dijéramos, oye, ya pues, empecemos a bailar nosotros como grupo? Para el Lichiba. Exactamente, era un día antes del Lichiba. Entonces cerraban las inscripciones del Lichiba. Y nosotros, o sea, nos moríamos de ganas por participar en el Lichiba, porque desde que teníamos otro grupo, siempre participábamos en el Lichiba. Entonces era como que, chicas, vamos a romper la cadena. No, pero, eso les digo. Pero ya, bueno, salió lo del Lichiba y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero alguien debió haber dicho, ¿sabes qué? Bailemos. Le dije. O sea, bailemos, ¿sabes qué? Aunque sea vamos las tres, pero bailemos. O vamos las dos, pero bailemos. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Y sobre todo el por qué. O sea, ellos no querían salir ya en el Ichiban, pero dije, no, vamos así, que no sé qué y todo. Entonces, habían chicos y chicas que nos preguntaban si íbamos a salir en el Ichiban, si qué íbamos a sacar, todo eso. Les decían, no creo que vayamos a salir porque no tengo nadie, no sé qué. Entonces, yo en particular creo que iba a salir sola. Pero les dije... ¿Tú estabas dispuesta a bailar sola? Sí, pero me dio penita. Entonces les dije a ellos dos a ver si querían salir. Y dijeron, claro, chévere, pero sería la última, que no sé qué. Y así, ya, bueno, dale, la última, ya. Supuestamente el Ichiban era su despedida. Algo así. Entonces, de ahí ya nos inscribimos para el Ichiban. Justo nos faltaba, o sea, justo en la noche nos tocaba inscribirnos porque el día siguiente ya cerraban las inscripciones. Entonces... me robé fotos, les stalkeé del Facebook de ellas. Y así no sabíamos qué nombre ponernos. Estábamos combinando así nuestros nombres, nuestro que así. Entonces nos quedamos como Raiders. Y de las Raiders cambiamos el nombre de Vendetta. ¿Y por qué surge este cambio? Fernanda es la culpable del cambio de nombre. Primero vamos a empezar. Vamos a empezar por el inicio. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Raiders? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué? ¿Qué quería significar? ¿O qué pensaba? Porque le encanta la delincuencia. No, mentira. O sea, amo a Nicolás Arrieta y los fans de él se llaman puto Raiders. Ya. Y solo le robé el Raiders. Ya. O sea, más claro fue por un apego, entre comillas, emocional hacia un artista que tú ya conocías, el nombre de tu grupo. ¿Sí? ¿Y dónde quedó el hecho de que vamos a unir nuestros nombres para ver qué sale? ¿Dónde es quedó que salía eso? Cosas muy famosas, feo, ¿no? Sí, salía muy feo. Sería JFD. Y era como... Yeah. No pegaba. O de JF, pero quedaba similar a un grupo. Y bueno, en el Ichiban, ¿cómo se presentaron? ¿Como Raiders? Sí. ¿Ya? No, pero mucho más antes. De salir en el Ichiban nos pusimos Vendetta, pero no podíamos ya cambiar el nombre a Raiders en el Ichiban, así que ya. Bueno, nos presentamos primero en el K-Anime. Sí, como el plazo para hacer tu coreografía desde el Ichiban era casi un mes. Entonces en ese plazo había también un evento pequeñito que se llamaba Kiyan. Entonces dijimos, vamos a participar ahí. Y ese fue originalmente nuestro debut como sí. grupo. Así como Vendetta. Por ahí debutaron como Vendetta. Sí, ahí, sí, en ese evento así como... que Raiders nos cambiamos a la semana, creo. Nos cambiamos porque a mí, o sea, descubrimos el significado real de Raiders, que es ladrones. Y fue como que... ¡Chuta! Y ya pues sí, entonces justo cuando estábamos discutiendo de eso, yo estaba viendo una película que se llama, no sé si le conozcan, Before Vendetta. ¿Ya? Entonces ya, y estaba hablando justo con una hermana mía. Entonces ella me dijo, ¿por qué no se cambian el nombre? Y dije, pues ¿qué nos ponemos? Y ella dijo, ponte Vendetta. Y dije, oye, sí. Pega, ¿no? Pega. O sea, y en sí me gustaba porque no es lo particular, ¿no? Que el nombre es en inglés o que el nombre es en español o son las siglas, sino que Vendetta es en italiano. Y tiene la B de BTS. Tiene la B de mi vías de BTS, B. Entonces ¿sí? era como que... Hagamos sí, honor a B. Sí, sí. Venga, entonces luego les dije... Y como aparte, la Vendetta es de la película. Entonces había una infinidad de logos para el grupo, entonces era así como que sí. Y entonces les escribí, dije, ¿quién cambiarse? Y me dijo, ¿pero qué quieres? Entonces dije, pongámonos Vendetta. Y ahí les expliqué todo, qué significaba, de dónde venía Vendetta y ¿qué todo. Significa? Vendetta significa venganza. Ya, venganza de italiano. O sea, la venganza no tiene sentido en sí para el grupo, o sea, no tiene ningún venganza para ti, venganza para ti, sino ya. que es por la película, porque la película es de venganza. Ya. Entonces nosotros como que vamos a hacer venganza. Sí. Yo pensaba al principio que quería llamarse Vendetta porque quería la vida de BTS. La vida. También llegamos a la conclusión de que Vendetta suena a Vegeta y llamamos Dragon Ball Z. También. Vegeta. Bueno. Sí, ¿no? Pega. Algunos nos llaman Vegeta. También, sí. Sí. Sí, es el bullying, hay que atenerse al bullying. Bueno, de todo lado sale eso, ¿no es cierto? Sí. Pero a veces es alaja. O sea, ¿a quién no le gusta a veces que le hagan bullying, por supuesto? A veces, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero bueno, y ustedes al final, Vendetta, Raiders, Vendetta, después la explicación lógica de la película, después de la pura ve, cambiémonos ya, ¿no es cierto? Y decidieron quedarse con Vendetta, sí. ¿No es cierto? Y este nombre creo que, como decías Fernanda, tenía un montón de logos, ¿no es cierto? Pero cada logo creo que significa algo. ¿Cómo hicieron para escoger el logo? El logo que tenemos ahorita, que es la B como deportiva, ya, este no lo escogimos ni lo sacamos de internet, nos lo diseñó nuestro editor y productor camarógrafo Carlos Sánchez, porque tiene que grabar los videos. Entonces era nuestro el primer cover que sacamos a The Cherub de Twice, entonces él nos grabó ese cover profesionalmente casi, y entonces él dijo, ¿tienen logo? Y nosotros, no, y él dijo, ¿quieren que les haga uno? Sí. ¿Y dónde está el querido y bien productor? Ahora mismo, quizás en el comandante, quizás en su casa, nadie sabe. Ya. ¿Cómo así lo encontraron a él? ¿O quién lo conocía? ¿O novio de quién es? Todavía es novio de nadie. Todavía no nos dividimos a ver a quién le toca. O sea, él es como decir el camarógrafo de todo comandante, porque ya. Él también realiza... no solo con ediciones nosotros. Para, o sea, los grupos que quieren que él edite. Ya. Entonces él nos dijo que si podríamos, si nosotros queríamos que él nos edite los videos y que no sé qué, digo, bueno, vale, vamos. Y se nos grabó Twice y la verdad nos gustó full. Entonces desde ahí es nuestro carrito. ¿Quieres seguirnos editando? Sí. Ya, pues. Entonces... ¿Ya has subido un video? ¿Cuántos videos tienen subidos? ¿Como covers? Lógicamente. Como covers hasta ahorita, 3. Cuatro. Como ¿y cuál covers. Fue el covers que dijeron, el cover que dijeron, este va a ser nuestro primero? O sea, este es el primero, Twice. primero. Shut up the Twice. Ya, pero, ¿por qué? O sea, ¿quién era muy dijo? Fácil. O sea, era lo más fácil que encontraron en el camino. ¿O por qué? O sea, debe tener un significado, aparte de lo fácil, de lo difícil. Porque para participar en el que ya anime, hicimos un mix de 3 canciones kawaii. Hicimos Me Gustas Tú de G-Friend, Shut Up the Twice y High Heels de CLC. Entonces, de las 3 canciones que ya no sabíamos, Shut Up era la más fácil. Y dijimos, vamos a sacar esta. Y era como darle una vuelta a todo lo que hacemos, porque nosotros nos caracterizamos por hacer coreografías de niños, de machos. Y sexy. ¿Qué? Yeah. O sea, pero de macho, en el género macho. Yeah. Pero entonces, Twice era... lo contrario. Súper contrario. ¿En qué sentido? O sea, era ser una niña kawaii, era ser una niña tierna, era ser una niña bonita. Antes de, o sea, era un 360, con, 360 sí, contrario a lo que estaban haciendo siempre. Sí. Y por eso pregunto, ¿qué les animó a hacer este... queremos probar cosas nuevas, a ver si somos capaces de poder sacar otros géneros que no sea solo... Algo que no sea nuestro fuerte. Pero, por ejemplo, perfecto. ¿Pero a quién se le ocurrió? O sea, ¿quién dijo, saben qué, hagámoslo? Esta es la que vamos a pagar. A la hija le picó el mosquito. ¿Y por qué? ¿Por qué se te ocurrió? O sea, ¿por qué se te ocurrió? Es que me veía tan linda sacando Twice. ¿Ah, tú lo estabas practicando antes? Sí, o sea, no me gustaba la canción en sí, pero después todo el mundo practicaba bailando. Y decía, yo también quiero. Entonces yo estaba sacando, de ahí me siguieron las demás. Fer me corrigía todo y así ya. Entonces teníamos ya la coreografía en sí. Entonces, aparte de que queríamos cambiar de género. Pongamos de línea de baile, ¿ya? Querían cambiar de la línea de baile. Entonces, nos fuimos a lo más extremo, que es hacer niños, niñas kawaii. Uh-huh. Y creo que nos fue muy bien. Sí. Me siento que ya ni menos. Está rescatable. Tenemos salud y es lo importante. ¿Y van a mantener esa línea? ¿O van a seguir? ¿No? ¿O van a estar equilibrando entre una y otra? El equilibrio. O sea, yo saco de todo prácticamente. Y a veces fallan. Sí. Eso es una crítica. Eso dolió. Hagámonos los locos. No es que Entonces, estamos así alternando sacar una kawaii, una sexy, una de machos. Entonces... para no ser, o sea, el típico grupo de que solo sacan de niñas porque son niños, o solo sacan de niños porque son niños, solo sacan dulces porque son muy tiernos. No, entonces nosotros queremos hacer ver que un grupo de niñas puede sacar todo lo que... ¡Ay! ¿De qué le puedo? Claro, o sea, queremos dar una imagen de que podemos intentar todo, y que si se intenta y perseveramos, podemos mejorar, porque... Y de que las niñas lo pueden todo. Que las niñas somos pros. Eso sí. Bueno, vamos a quedarnos un ratito acá. Vamos a decirles a todos aquellos que nos están escuchando que nos pueden hacerlo ahora desde tres líneas, valga la línea de baile. Pueden hacerlo desde tres líneas. La una, pueden hacerlo a través de los 9:40 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Pueden, si no, también ya digitar en su computador el www.radiocce.com. Ya pueden entrar ahí, nos pueden escuchar en línea, o simple y sencillamente, si es que nos quieres escuchar desde donde estés, simplemente entra al Play Store y nos puedes buscar ahí como Radio CCE HD, y ahí te descargas la app para escucharnos directamente. Queremos agradecer a todas aquellas personas que hacen posible que nosotros lleguemos. Queremos agradecerle a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Queremos agradecer al licenciado Patricio Álvaro también, que nos ha permitido cambiarnos de horario, un horario, creo que yo, mucho más asequible para todas las personas que nos invitan. Justamente le habíamos propuesto esto de cambiarnos de horario, porque nos decían, es que a las 6 de la tarde está muy tarde y ya se sale a las 7 y se nos complican los transportes y todas las cosas. Entonces le habíamos sugerido esto, y gracias a Dios nos aceptó la propuesta, y lo peor de todo es que nos dio un regalazo. Les comento que la semana pasada estábamos un año al aire. ¿Qué tal? El único programa de K-pop de radio abierta, de señal abierta, que tiene un año al aire, y que sobre todo tiene 2 horas de espacio para poder trabajar y para poder hablar del mundo que a nosotros nos gusta. ¿Qué les parece? Vamos a bailar. Sí, es cierto, vamos a bailar. Es cierto. Entonces, justamente queremos agradecer a todas estas personas. Gracias a cada uno de ustedes que nos siguen compartiendo, que nos siguen dando likes, que nos siguen dando me gustas en cada una de las publicaciones que nosotros hacemos. Porque gracias a eso nosotros nos mantenemos y tenemos la posibilidad de seguir trabajando para... que todo esto que se desconoce, porque lastimosamente todavía se desconoce, y se desconoce full, todavía seguimos escuchando de que ya estás con tus chinos. O sea, eso creo que nos ha pasado a todos, ¿cierto? Después ya vamos a hablar un poquito de ello. Pero gracias a todas aquellas personas que hacen posible que K-Dancing World, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llegue a cada uno de sus hogares. Entonces, ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través del Facebook escribiendo K-Dancing World. Nos escribes ahí todos los comentarios que quieras, todas las sugerencias que tienes. Si es que tienes algún grupo de cosplay, si tienes algún grupo de todo lo que tiene que ver con la parte musical, ¿no es cierto? El Daniel ya me está haciendo señas de que quiere música. Ya, Daniel, no se te desesperes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decirles que si es que tienes algún grupo, que eres fandom de algún grupo, si es que haces justamente esto del dance cover, si es que haces algo, sabes algo de los animes, ¿por qué no? puedes contactarte con nosotros, escríbenos solamente en el Hey Dancing World a través del Facebook y nosotros encantados. De hecho, este espacio se creó justamente para que toda la gente que haga todo este tipo de cosas, que somos y somos bastantes, simplemente que todavía somos un poco desconocidos, tenemos este espacio para poderlo difundir. Y creo que es bueno, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, es bueno tener este tipo de espacios. Sí, sí, súper, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos, vamos a poner algo de música de gente que la hace aquí en Ecuador, hace covers musicales de todo lo que tiene que ver con los animes. La semana pasada nos estaban acompañando nuestros queridos amigos del Tomodachi. Sí, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí haciendo algo medio acústico con los Tomodachi y estamos celebrando el cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver si es que tenemos algo más de música y seguimos regresando, ¿ah? Seguimos compartiendo con nuestras amigas de Vendetta. ¿Qué les parece? ¿Regresamos enseguida? ¿O nos vamos de una a la pausa? De una vez, ¿no es cierto? Música y pausa, directo, ya habló el jefe. Música, pausa, les dejamos a nuestras amigas de Vendetta que respiren. Nosotros también respiramos un poquito y... Suelta la DJ. Patarón, escritor de Chimborazo.

Listo, volvemos. Ahora sí, volvemos después de la pausa musical que hicimos. Estábamos escuchando justamente a los Tomodachi, que ya nos estamos poniendo de acuerdo con el operador de acá de la casa de la radio, de la Casa de la Cultura, y tenemos un proyecto con ellos, así que mis estimados, estoy llamando después del programa para confirmarles desde cuándo empezamos a trabajar su proyecto que lo compartiremos con todos ustedes a través de acá de la radio, lo cubriremos y lo promocionaremos, se me lengua la traba, y lo promocionaremos a través de todo lo que tengamos que hacerlo. Así que bueno, estábamos escuchando a ellos, después nos fuimos a una pausa comercial. Bueno, ahora sí vamos a volver y volvemos acá, vamos a volver al tema que estábamos hace ratito, justamente de mi tocayo Daniel, les pidió una canción a cada uno, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? La de BTS es la mía. ¿No es cierto? La de Exo es mía. La otra es mía. Que van a escuchar en medio de las suyas es mía. No, mentira. Y bueno, vamos a intimidar un poquito más con cada una de ustedes. Vamos a preguntar cositas más personales. ¿Les parece? Sí, no tiene problema, sí. No. Claro, no es cierto. A ver, vamos a empezar. ¿Por quién empezamos? Fernanda. Danita, ganaste. Ya. No es cierto. A ver, Danita, cuéntanos, ¿qué haces de tu vida? Aparte del grupo, aparte de bailar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? A estudiar. ¿Qué estudias? Es una bebé, aún está en colegio. ¿Qué estudias? ¿En dónde estudias? ¿Cómo estudias? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿En qué curso estás? Mi colegio es irrelevante. ¿Por qué? Porque está ahí por el valle, escondido. ¿En qué colegio estás? Colegio Nacional Conocoto. Ah, en Conocoto. Sí. ¿Vives por Conocoto? Sí. Ya. ¿Qué más? Tengo 16 años. 27. Es que me olvido mi edad. Desde chiquita se bajan la edad, ¿no? Es que ella es chiquita y no peligrosa, cierto, no. Mentirosa y hasta delincuente. Chora. Okay. Bueno, entonces, ¿tú estudias, estás en segundo bachillerato? Sí. ¿Tercero bachillerato? Sí. O sea, este año te graduas. Sí. ¿Ya juraste la bandera? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y el novio? Sí. No, ella sí está muy lejos. Está muy lejos. Sí. Sí, porque Fernanda me dice que soy bebé y que no puedo tener novio. Exacto, muy bien. Muy bien. Eso es rectito. Ah, ya más claro. Y tú, me decías hace un ratito, justamente empezar por ti, porque me decías hace un ratito que tu mamá te ayudó o tu mamá te acompañó a tu audición. Sí. Sí. Ahora tu mamá también sigue apoyándote, sigue acompañándote a las presentaciones y todas esas cosas. ¿O sí, ya no tanto? Sí, sí me acompaña a todos lados, porque creo que, o sea, sí le gusta a ella. Bueno, hoy iba a venir, pero sino que ya no alcanzó. ¿Qué más? Es que ella siempre, desde que soy chiquita, me le ha gustado apoyarme, porque a mí me gusta bailar desde que tengo 5 años. Ella también bailaba. Y así, por eso creo que me apoya mucho. Y ya. ¿Y tu papá? No, mi papá. Otra historia. Queremos que es otra historia. ¿Tu mami te apoya 100% en el baile? Sí. A ella le gusta verme como ensayo así en la casa, en la sala. ¿Ya? Puse así una tele enorme en la sala para que pueda ensayar. O sea, sola esa tele netamente es tuya para tus ensayos. Sí. Oh. ¿Y por qué nuestras mamis no son así? O sea, liberas mi mami. Ya, entonces. ¿Y por qué mi mami no es así? Entonces, o sea, tú repasas, aparte de repasar en el grupo, repasas en tu casa. Sí, pero. Responsabilidades. Me imagino que tu mamá te debe poner responsabilidades, ¿no es cierto? No es que ya yo chévere, yo bailo y ya me voy y nos vemos, chao, chao. Algo debes hacer. O que, por ejemplo, vamos a suponer. No vamos a decir si eres buena o mala estudiante, pero por ejemplo, por ahí sacas una mala nota, por ahí te castiga, tal vez hoy no te vas a ensayar. Así no me bailas el mani mani. Hoy no te vas a ensayar. Mi mamá sabe que en eso, o sea, del colegio, es, tengo que concentrarme al 100% en el colegio. Por eso es que me deja así bailar, porque ella sabe. Nunca, o sea, nunca le he fallado en el colegio. Y por eso, o sea, me deja bailar. O sea, más claro, tú combinas perfectamente todo lo que tiene que ver con tus estudios y todo lo que tiene que ver con lo que a ti te gusta, que es bailar. Ajá. Bueno, es muy buena cosa, ¿no? ¿Te ha creado responsabilidad esto del baile? Creo que sí, ¿o no? ¿O no? O sea, me refiero con esa capacidad de que tener que, chuta, bueno, ya me toca irme al colegio y después tengo que ir a ensayar y tengo que, como yo ya sé que el sábado tengo que ir a ensayar, entonces me voy a dedicar a hacer los deberes desde el viernes, por ejemplo, estudiar desde el viernes. O también eres de las que llega el domingo 8 de la noche y recién se pone a hacer los deberes. Uy, me llegó. O sea, sí, porque, o sea, no es una responsabilidad, es porque a mí me gusta bailar y creo que tengo que, o sea, separar eso del colegio y el baile, entonces... En eso del estudio, no, nunca se me ha complicado, o sea, ha sido normal. ¿O sea, fresco? Sí. ¿O sea, fresco? ¿Por acá? Ella en estudia. Ella está con sus años sabáticos. Ah, estás en año selvático. Sabático, también. Me imagino que tú ya te graduaste del cole. Sí, ya me gradué. O sea, al rato de salir del colegio, de cuando me gradué, no sabía qué hacer con mi vida. Así que me dio un año sabático. ¿Y sigues en el año sabático? Sí. O sea, sigues en el año que ya van casi 2. Casi. Estoy en mi año sabático que ya me han durado como 36 meses. O sea, se ha vuelto difícil ahorita entrar a la universidad, ya no sé qué hacer. Y, bueno, o sea, para... ¿Por qué se ha vuelto difícil? Porque se ha vuelto difícil, esas pruebas están más difíciles. Y ahorita que viene con las del INEVAL, no. Y es que ya no me acuerdo tampoco. Pero ahora tienes que dar las pruebas, tienes que seleccionar ahí graduada nomás. O sea, me salían para universidades. Sí, me salían para universidades, pero no me salían en Quito. Ah, vale. Exacto. Entonces ¿qué quieres seguir tú? O sea, ¿qué quieres que sea? Mientras estabas, antes de tu Confucio, antes de que entre la época del Confucio, ¿qué querías seguir? Antes de mi confusión, ajá, no sabía qué seguir, o sea, quería seguir Opalandium. Aparte de eso, como no es una especialidad que se encuentra aquí. Entonces, o sea, ya he pensado, tengo 3 carreras, a ver si puedo seguir. La una es arquitectura, la otra es administración de empresas o abogada. Leyes. Ajá. Derecho. Para manejarte por la derecha. Ya, vale. Puede ser nuestra abogada. Va a ser la abogada del grupo. Tiene que ver a la... cárcel primerito. Pues si acaso para ir escándalos de cada una, ya no. Claro, ya tienes que resolver tú mismo. Y bueno, ¿te graduaste hace cuánto? ¿El año lectivo 2015-2016? ¿En qué colegio estabas tú? Estaba en el 24 de mayo. En el 24 de mayo. ¿Te graduaste en el 24 de mayo? Graduado en el 24. Soy chivita de corazón. Ya. Es una cosa loca. Por el Chivaloca, no, de corazón dijo. Nah, sí, y Chiverazo, entonces tú todavía te graduaste de la Bachillerato General Unificado. Ajá. Sí, entonces eso creo que es más complicado, ¿no es cierto? Ay, es horrible. ¿Por qué? Porque sabes de todo un poco y de todo un nada. Creo que más terrible es pertenecer al Bachillerato Internacional. ¿Por qué? Exprimen. Pero no te dicen. Exprimen. No dices que eso es. Después del cerebro. No dices que eso es. No dicen que eso, mientras más te exigen, más te formas. Y mientras más te formas, más oportunidades tienes. O sea, mi pensar es de que un. Pónganse, si hubiese salido en el Bachillerato Internacional, una cosa es amar el estudio. O sea, saber estudiar con amor, así con dedicación. Pero otra cosa es que te exigen. O sea, y cuando exigen, es como que. Ay, qué pereza. O sea, yo odio que me exija. Ah, o sea, te gusta tomarte te gusta tomarte las cosas muy ligeramente. Sí. Porque cree que sus 2 años de sabatismo, ¿no? Sí. Porque nadie le exige. ¿Y tu mamá? ¿Te apoya en esto? ¿Del baile? Sí, sí me apoya. O sea, a veces ya le saco de quicio ya. Porque dice, ay, salen de baile, Ana, es que me eche solo ahí. Entonces es como que bueno. Porque, o sea, ella quiere que más salga bailando con música árabe. Ya, pero me imagino, o sea, que es por parte de tu cultura. Ni tanto, porque les gusta verme bailar el árabe. Ya. Pero digo, eso ya es pasado, déjenme vivir. Bueno, ahora que topamos esto del árabe, ¿tú, tu familia desciende de allá? Mi papá es de Pakistán, mi mamá es ecuatoriana. ¿Tu papá es de Pakistán? Ajá. ¿Tu mamá es ecuatoriana? Sí. ¿Tú has adoptado literalmente la cultura de allá? Claro. ¿La cultura y religión de allá? Cultura y religión, más. Ya. ¿Qué religión practican allá? El Islam. ¿El Islam? Sí. ¿Por si acaso no es de ISIS? No, si acaso, no soy ISIS. ¿Por si acaso no es de ISIS? ¿No es cierto? No, les he hecho ningún atentado, ¿no? ¿No? A veces nos quiere matar bombas. Tenemos el lema de que si se enoja explota, así que por eso siempre está feliz. Entonces, o sea, y meter las manos en los bolsillos. No, mentira, broma nomás. De hecho, tengo el placer de conocer a algunas personas de edad y siempre, ellos, a mí me gusta mucho, miren, y esto es chévere porque realmente como ellos dicen, nos catalogan así, pero... No tienen que darse cuenta que es algo así como en Colombia tienen las FARC, los ELN. Nosotros en nuestra cultura tenemos los ISIS. Simplemente que esta parte es mucho más radical que ellos, porque a ellos están sí, más locos que una cabra. Sí, entonces ellos más, o sea, van así, entonces, uh-huh. Pero dicen, no, pero molesten nomás. Dice, si me molestan más, saco una bomba y les, no me entienden. Sí, no. Pero tú, o sea, tu mami adoptó la religión de tu papá. Sí, adoptó ella y la familia de parte de mi mamá, que es desde mis abuelitos hasta mis tíos. Ah, o sea, ya uh-huh. Casi todo. ¿Y por qué tu papá no adoptó la de tu mamá? Porque no sé, ahí sí la verdad. ¿Nunca les he preguntado por qué? O sea, ¿por qué decidieron ellos adoptar la religión de tu papá y no él? No creo que la mayoría ganaba, ¿no? Ajá, o sea, sí creo, ¿no? Pero creo que vieron el cambio de cómo es un hombre de allá y cómo es el comportamiento de una mujer y el trato. ¿Y cómo es el comportamiento de un hombre de edad? ¿En qué sentido? En todo sentido. ¿Cómo en cuál primero? Como padre, pongamos como papá. Ya, o sea... Pónganse en si es entre un hombre, o sea, ante un hombre, o sea, tiene muchas responsabilidades y tiene a una hermana o a su esposa. O sea, no es el típico hombre machista que dice, ay, vos tienes que trabajar, tú tienes que ayudarme a pagar, cuídala, así que no sé qué. Entonces, no, o sea, en cambio, en mi religión, un hombre tiene que solventar a la familia que es. O sea, puede permitirle a la mujer trabajar. Ya. Pero si la mujer trabaja, el salario que ella gana es solo de ella. Ella no puede contribuir contra la familia. O sea, no puede dar a la familia que gaste el dinero, sino que tiene que mantener de ley el hombre. Ah, o sea, por ejemplo, en ese sentido tiene que mantener el hombre. Tiene ya. Que mantener. ¿Como papá? Como papá. Aparte de que tiene que traer el dinero a la casa, él tiene que dar un buen ejemplo ante los hijos. Más al varón. Nada de farras, nada de alcohol, ni que tengo a mi amiguita por aquí, ni que, ay, vamos a tomar unas dos que tres, no. Ya, o sea, tu papi es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Ajá, y se acabó. Sí. Y, o sea, no tiene WhatsApp. También. Ya. Entonces, sí. Y al final, que justamente decía, como papá, ¿no? Como, ¿y ahora como cabeza de familia? ¿Qué es responsabilidades? Por ejemplo, tú me hablas de que tiene muchas responsabilidades. Por ejemplo, una de ellas, ya me dijiste, es el hecho de solventar todos los gastos de la casa. ¿Otro? De dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo. Porque si no da buen ejemplo, se descarrila. Ya. Por ejemplo, vamos a suponer, no, no estoy diciendo que tu papi lo hace, por si acaso, que quede claro, no sean cizañosos. Entonces, vamos a suponer que tu papá por ahí está con una, qué sé yo, con una conocida, no digamos amiguita, conocida, ¿ya? Y qué sé yo, por ejemplo, pueden, qué sé yo, por ejemplo, nosotros, los ecuatorianos, los latinos en general, por ejemplo, conocemos a alguien y nos dicen, ah, qué tal, cómo te va, que los años, que ni sé qué, y un abrazo, y ta, ta, ta, y ya. O sea, y alguien te le ve. O sea, ¿qué pasaría ahí? O sea, si es ya nacido de la religión mismo, si ya tiene ya las bases. No, suponiendo si que es fuera de la... Fuera de la religión, pero... No, fuera parte de la religión. Por ejemplo, tu papi, sin que eso te digo. Nosotros vamos a poner el ejemplo. El Daniel, él tiene cara más de papá. Entonces, el Daniel es de esa religión, ¿ya? Entonces, se encuentra con una amiguita, con nadie. Ya, de años, ¿ya? Entonces, llega, le saluda y, por ejemplo, qué sé yo, tú estabas pasando por ahí por tu mamá y el Daniel va y le dice, hola, ¿cómo estás? Y tac, le da un abrazo, ya. Hay dos opciones, una de las dos puede pensar de que, pues, si póngase y si yo paso por ahí y le conozco y sé que es musulmán y está haciendo eso, puedo pensar que es la mujer o la esposa. Bueno, es lo mismo, no. No, no, pero por ejemplo, poniendo, o sea, si le ve a alguien de su familia. Si ven a alguien de su familia. Y a la persona que está saludando de esa manera no le conoce. La familia no le conoce. Chuta, en la casa verán. Ah, en la palo, casa. Palo, hay palo. Hay... No, ahí pero sí. En mi cuestión hay ametralladora. Sí, entonces, o sea, más claro, este tipo de cosas, este tipo de situaciones no se puede dar. No, es mal visto. Ya. Y, por ejemplo, y en el caso de la mujer, ¿cuáles son las responsabilidades de una mujer como esposa, primero? Como esposa, hacerle feliz al marido. Primero, hacerle feliz al marido. Criarles bien a los hijos, que es. Si no está casada, ser una buena hija. ¿Qué es ser buena hija? Por ejemplo, para ti. ¿Qué es ser una buena hija? Póngase, mami, para que sea una buena hija, tengo que yo rezar. ¿Tú rezas? Exacto. ¿Ya? Tengo que, o sea... No soy de esas típicas niñas que les trata mal a la familia o algo, no. No, no me da mi corazoncito. Ya. O sea, no les trato yo mal a ninguno, les respeto mucho. Tengo que cumplir prácticamente con mis obligaciones, que son... En este caso no estudio, ¿no? Pero sería estudiar. en este caso, ser feliz con mi año sabático. Vamos a hacer como que esa parte del estudio no hablamos, ¿ya? Pues hago eso, o sea... ¿Quién les podría decir con respecto a la religión que yo tengo que llevar? O sea... yo en cambio soy la única creo que en todo este planeta, no en el planeta, sino en este mundo, el Ecuador. Bueno, pongamos en tu familia, sí. Ya. Soy la única que se cubre y la única mujer que tengo, que soy prácticamente que tengo, la única mujer que soy. Y, o sea, tengo un poco de carga porque yo tengo que dar un ejemplo a las demás chicas que vienen de mi generación atrás, que son de la mezquita. O sea, siempre me ponen las mamás de ejemplo de que miran, ella se cubre, ¿por qué no te cubres? De que, ay, ve. Ah, no es obligación cubrirse. No es obligación cubrirse. Es de que es cada uno como quiere llevar. ¿Y tú por qué decidiste cubrirte? Porque quería ser diferente y popular. Y lo logré. Y llamaste la atención. Ah. Sí. Entonces. Sí tengo un poco de peso con eso porque pónganse en no es que yo digo no me quiero ir a beber y no puedo porque me piden eso, no es porque igual no quiero, no puedo, viene alguien a saludarme, yo no puedo a un hombre dar besos y que hay abrazos y que chachares ahí, no. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Qué fue así desde lejos? Hola. Así como formación militar. Hola. Hola. Y tampoco, bueno, no soy de esas chicas de que ay, vamos a besar, es que no odio contacto físico. Ay, sí. Bueno, oigan, no le hagan quedar mal. Ya. Eso, creo que eso es todo. Sí, pero debe ser, como tú dices, una gran responsabilidad de haberte cubierto, ¿no es cierto? Tú vas a una, tú hablas de mezquita, ¿aquí hay mezquitas? Yo sé que hay una por el sector de la Shiri, 16 de diciembre. También acá hay una atrás del McDonald's de la Patria. Ya. Es eso, o sea, ahí hablan español, prácticamente hablan español. Bueno, hablan los tres idiomas, español, árabe e inglés. Ya. Pero en la otra mezquita casi no le dan tanto con el español porque... ¿Es la que yo te mencioné? Ajá. Ya. El de la Shiriz. No hablan español, es más árabe. Es como decirles la mezquita internacional. ¿Tú sabes árabe? Me imagino que sí, o muy poquito. Poquito. Sí. ¿Y tu papá cuánto tiempo lleva aquí en el Ecuador? O sea, ahorita mi papá no está aquí. Él prácticamente... no ha venido todavía. Sigue en viaje. Ah, sigue viajando, tu papi viaja. Y está en Pakistán ahorita. Está en Pakistán. Uh-huh. Está negociando... las bombas. Así, ¿no? Oye, sí, sí, a ver, justo ahorita que dice que la Dianita dice, está negociando. ¿Es verdad que todavía existe eso del que los papás cogen al esposo y, o la esposa de sus hijos? ¿O eso es cacho de no acabar? Eso es más cultural, o sea, más a una familia... como decir que no quiere que los nietos se pierdan o que los hijos se pierdan con respecto a la mujer o esposo que elijan. Entonces, bueno, en mi caso, mi papá no me exige que me tenga que casar con mi primo o que me tenga que casar con el que quiero este, no. O sea, a mí me deja en elección de que escoja a quién con quién me quiero casar, pero eso obviamente tiene que ser musulmán y religioso y que me haga feliz. Cosa que no voy a encontrar a un coreano que sea musulmán. Pero le puedes transformar. También. Es que en la transformada pero tiene que cambiar muchas cosas que a esta edad lo dudo que puedan cambiar. Por ejemplo, ¿qué tendría que cambiar? Las fiestas, no tener amigas. Ah, no tener amigas. No, no pueden tener amigas. Daniel dice que puede hacer sacrificio. Sí, o sea, no pueden tener amigas. O sea, no. Se casan y no pueden tener amigas. No. Ni amigos. Amigos sí, obviamente, amigos varones sí, pero amigas no. Ya, o sea, y tú cuando suponiendo que te cases, tú tampoco puedes tener amigos. No, ya desaparecen. Desaparecen tus amigos. Sí. Qué bueno, no hay niña. Ya, mira, ¿tú tienes hermanos? Sí. ¿Y tus hermanos tienen los mismos principios, o sea, por ejemplo, de cubrirse? No, casi los varones no tienen, como decir, un reglamento de que se tengan que cubrir. Yeah. O sea, ellos pueden utilizar ropa normal siempre y cuando no sea ceñida, como ahora lo hacen, que parecen mujeres los hombres con pantalones apretados. Ah, o sea, eso no pueden hacer. No, porque se ve feo. No, no, o sea, me refiero a la religión, no. ¿Tampoco? Por estética. Tampoco. O sea, no lo pueden hacer eso. No. O sea, tienen que utilizar siempre ropa holgada. Una ropa holgada, ajá. Ya, mira tú. ¿Y en cuanto al maquillaje? ¿No? ¿No hay problema? Casi las mujeres hayan, o sea, se maquillan sí, sí de vez en cuando, pero cuando hay más fiestas, casi verles maquilladas no. ¿Y tú conoces el, o sea, pongamos la familia por parte de tu papá allá? No me he ido, pero les he visto por Skype, ¿eso cuenta? Ah, no, pero bueno, entonces quedemos no. Que sí. Sí me he querido ir, pero ella nos ama y no nos va a abandonar. No quiere ir. De vacaciones, claro, digo yo, ¿no? Claro, o sea, el anterior año me iba a ir por... Ponte que en vez de pegarse su año selvático, se pegue su año desértico. ¿Ah? O sea, tengo que coordinar eso bien, porque no les puedo dejar con un concurso tan grande. Y es como que, van a salir sin mí, ¿no? Yo tengo que opacarles. Y, por ejemplo, en esto, o sea, tú decidiste cubrirte y aquí... ¿Cuándo te descubres? ¿O nunca? O sea, de aquí hasta que te lleven a la tumba, no te vas a descubrir. No me descubro. O sea, muchas chicas, tanto en los países de allá o como la de aquí, Latinoamérica, deciden cubrirse ya cuando se casan. ¿Ya? Pero yo no, yo quería ser popular y feliz. ¿Te hace feliz cubrirte? Sí, porque soy diferente. Original. Y cool. Sí, entonces, o sea, esto de cubrirse cuando te casas no nada que ver, o sea, no nada que ver. O sea, tengo que igual cubrirme, puedo descubrirme delante de, o sea, ya mi esposo, hasta sus papás, pero si tiene ya hermanos o tiene primos, ya no. Y entre tus padres, lógicamente, entre y tu familia también, excepto primos. Excepto primos. Uh-huh. Ya. Amigos negado. No. Ya. Eso sí es más, o sea, que negado. O sea, a mí me han dicho que mi belleza es solo para gente escogida nomás, no cualquiera lo ve. Ah, buen punto, mira tú. Pero chévere, ¿eh? Y qué bueno que hayas escogido. Y aparte, ¿no se te hace un conflicto la música de allá con la música que escuchas, con la música que bailas? No. creo que no me ha gustado tanto lo de aquí. Me gusta más lo de Asia. O sea, solo las bombas te gustan de aquí. También. Ya. Bueno, mi estimada Fer, gracias. No hemos tenido un momento cultural. Bueno, a mi querida Fer, vamos a preguntarle su vida, pasión y muerte después de escuchar algo de música, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música y regresamos, ¿ok? Even though we've been experienced, I know you know. Bueno, volvemos ahora sí. Estamos escuchando algo de Noah, ¿no es cierto? Este grupo guayaquileño que también se dedica a hacer covers de todo lo que tiene que ver con la ya. Estaban tan bonitos. Sí, estaban bonitos. Sí. Allá. Pero bueno, así es la vida. ¿Quién ganó? Eso Five. Eso Five. Eso Five. Baile. Ah, Encanto ganó Jeffrey. No sé, se llama el Dragon Boy. ¿Qué digo? El G-Dragon. El G-Dragon de ecuatoriano. Ya. Perfecto. Hizo una gran interpretación. Sí, ¿qué canto? Crayón. Fer, nos quedamos contigo. ¿Tú a qué te dedicas? Hola, yo estudio también. ¿En el cole? Sí, estoy en el colegio todavía. ¿Tercer bachillerato? Sí, qué dolor. ¿También en el colegio de Conococo? No, yo, yo vivo todavía más lejos. ¿Dónde vives tú? ¡Adivinen! ¿Selva Alegre? Subastas, por favor. ¿Selva Alegre? Gran. ¿El Tingo, casi. Pero yo vivo por el nuevo aeropuerto. ¿Tababela? De Tababela, más allá. Yaruqui. Exactamente, Yaruqui. Tú vives en Yaruqui, entonces sí. Estás en el Colegio Nacional Yaruqui. La de Unidad Educativa Técnica Yaruqui, así se llama. Ah, de la Colegio Nacional. Antes sí. Antes era y ahora nos volvieron unidas. Ah, nos volvieron unidad educativa, sí. Técnica y educativa. Ya, también tercer bachillerato. Sí. Y oye, ¿y cómo haces para venir acá al comandar? ¿Un solo bus? No, de hecho son dos. Dos. O sea, lo más corto que puedes reducir es a dos buses. Lo que pasa es que yo tengo aquí en el sur, de Quito, tengo familia. Ya. Entonces lo que yo hago es los viernes después del colegio. Voy al sur y me quedo todo el fin de semana y el domingo ya retorno de nuevo a mi casa. Para que no se me haga tan pesado el ir al paso. Incluso estoy en un preuniversitario, entonces tengo que ir. Entonces, se me hace más ágil. ¿Estás en el pre? O sea, tú todavía no te inscribes para el proceso, pero me imagino que en febrero te debes inscribir para el nuevo proceso. Ajá, sí, en febrero. O sea, estoy. Me dieron la moda. Entré al preuniversitario gracias a una beca que me dieron. Porque, o sea. Es una maldita noria. Debido a mi presupuesto, económicamente no sería capaz de entrar a un preuniversitario, pero era una beca, entonces me servía bastante. Ya, chévere. ¿Y qué piensas hacer de tu vida después del cole? ¿Estudiar qué? No sé. Voy a ir a Corea. Ah, o sea, tenemos, o sea, nos vamos a un plan. O sea, nos vamos a inscribir a una universidad de Corea y nos vamos a ir allá. Ah, pero tienes que pagar más de 250 entonces. Quizás. No subestimen nuestros poderes. No, yo no subestimo tus poderes. Estoy diciendo el mismo que deberían pegar nada más. Sí. 250, ¿no es cierto? Para poderte ganar una beca y dominar lógicamente el inglés. Va por ahí. O sea, primero toca pasar los 950 y el inglés sí, es más fácil. El inglés es más fácil. Sí, pero ¿qué piensas seguir? O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus inclinaciones para tengo estudiar? Tengo tres inclinaciones, pero no sé, la verdad es que no sé. Estaba pensando en seguir turismo porque me gusta mucho viajar. Pero también estoy pensando en seguir psicología porque me gusta mucho indagar en la mente de las personas. Y también idiomas, porque me gustan mucho los idiomas. Muy independiente del inglés y del coreano, porque me gustan, no, me gustan muchos idiomas. Me atrae muchísimo el italiano, por eso Vendetta. Ya. Bueno, y de ahí, ¿cuál es la que más? O sea, si yo pudiera ir y supiera que me va a dar lo sustentable para solventarme, me iría por idiomas. Ya, pero como sabes que no. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál? La verdad aún no sé. Creo que todavía tengo tiempo y la verdad quiero ir a la feria de las universidades a ver qué pasa. Todavía no tengo. A esto me voy. A esto te vas. Ya, perfecto. ¿Tu mamá te apoya? Sí, o sea. O sea, sí, pero sí, no. Sí, pero no. O sea, mi mami sabe a lo que hago, o sea, tiene conocimiento pleno de lo que hago y a lo que me dedico y todo eso, pero así como interesarle, no es como que, sí, hija, ve, te voy a apoyar, vamos. O sea, yo le puedo pedir apoyo económico, así, y sí me ayuda, sino que es como que muy independiente, es como que yo te dejo hacerlo mientras no hagas cosas malas. Ya. ¿Y dónde pasas los fines de semana? En el sur, me decías, ¿dónde algún tío? Sí, en el sur, en familia, a ver, es técnicamente la prima de mi mamá. Ya. Tendría una relación muy lejana conmigo, pero yo me crié con ellos. Ah, entonces es como tu familia, sí, directamente. Pero chévere, ¿eh? Y bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con los estudios, de Vendetta, ¿algún otro hobby que tengas? Me gusta leer. Me gusta. Sí. Cállate, estúpida. Tu novio. Ah, le gusta el novio. Ah, o sea, tú sí tienes novio. Yo sí. Ella también tiene. Ah, ella también tiene. Solo ella no tiene. Ah, ella es una bebé. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. Ah, 18. Sí. 17. Muy pronto tendremos la ceremonia de adulto. La ceremonia sí. De adulto. Ah, sí, tenemos un proyecto muy cool. Que debido a que en Corea, Coming for Age Ceremony es una canción que hacen las chicas y los chicos que ya llegan a la mayoría de edad. Tenemos el proyecto de hacer eso en el grupo. Y hija y yo, como ya somos mayores de edad, vamos a sacarlo. Pero en una versión muy divertida. La que sí tienen que esperar es la de Diana. Ya. Será más divertido. Será más claro, ándate haciendo el dolor de Anita. Ah, ya, chévere. O sea, ¿y el novio a qué rato? Y nosotros también nos asombramos de eso. Sí, porque imagínate, verás, sales los viernes desde tu casa. Te vas al sur, te quedas los fines de semana, te regresas el domingo, después del lunes regresas al cole, después del cole me imagino que tu casa es hacer deberes, ¿y el novio? Mi novio estudia conmigo. Ah, ya, entonces ahí sí, ya pega, o sea. Está justo en, está en mi curso. Mismo curso. Sí. Se sienta al lado mío. No, se sentaba, ya no, ya no, pero o sea, sí lo conocí ahí. ¿Y te acolita? Sí, a él sí le gusta mucho. ¿Sí, sí te acolita? Sí, a él sí. ¿Y ya te ha colitado a las bailadas y todo? Ah, no, todavía no, por lo que él es todavía, ¿cómo decirlo? Es bastante obediente con respecto a sus padres, entonces él tiene que pedir permiso a sus padres y a él tú no sí. Pides. No, yo sí, pero me refiero a que yo puedo pasar el fin de semana aquí. Ya. En cambio, él tendría que venir de allá en todo el día del sábado y, o sea, sí es un permiso bastante largo, sería técnicamente todo el día, entonces todavía es como que un poquito complicado. Ya, o sea, nunca te he visto bailar. Por video. No, pero o sea, me refiero en vivo y en directo. No, en vivo y en directo. ¿Y el tuyo sí te he visto bailar? Sí. En vivo y en directo. También estaba en tu cole, no mentira. No estaba en mi cole. Nos conocimos en la época del colegio, pero en colegios distintos. ¿En qué colegio estaba? En La Salle. Ah, ya. ¿En el de Conocoto? No, en la calle. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué quedó por la Universidad Central casi? Ah, por el León Febres Cordero. En la serie de León Febres Cordero. Sí, sí, sí. Vea usted. Y protesta, oye. Ustedes sí, yo no, como así, dile. Eres bebé. Sí. Ya es bebé. O sea que, o sea, nunca te he visto bailar. No, todavía no. No. Bueno, ¿saben? Escribió hace ratito Jessie Jane. Hola, Jessie. Y les dice, lo de Vendetta yo lo escuché en Los Simpsons. Pero a mí me encanta su nombre. Vendetta, Vendetta, Vendetta. Ah, sí, también soy de Los Simpsons en el capítulo en el que el hijo de Bob Patiño quiere Vendetta. Ah, sí. Entonces él lo escuchó ahí. ¿No es cierto? Pues así que un saludo a la Jessie James, ¿no es cierto? Sí, te queremos. Sí, ¿no es cierto? Bueno, muchachas, ahora sí, hablemos un ratito. ¿Cuándo ensayan? ¿Todos los sábados ensayan ustedes? Sí, sí, todos los sábados de 11 a 4 de la tarde, ¿no? De 11 a 4 de la tarde. ¿Y el almuerzo? Ah, pues, o sea, a veces ella lleva, cada uno se nos turnamos de llevar papitas, colita. Y como ahí mismo también hay una cafetería, nos vamos también a comer. Ya. O sea, no es que comamos así, como que quieres tirarlos con papitas, pero... Ni la sopita, ¿no? Pero no, ponen unos bocaditos. A veces cuando estamos de dinero y la chica tiene dinero, nos lleva a comer después del ensayo. Sí. Ya, ¿sí no? ¿Mm? Si no, pues, si no, pues nos quien, aguantamos, ni modo. No, cada quien trae lo suyo. Y si no, pues mueren de hambre. Vimos de agua. La usamos. Necesitamos hacer dieta. Pero usted es la forzosa, sí. Creo que está. Sí, perfecto. Entonces ustedes repasan todos los días sábados de 11 a 4 de la tarde en el Parque Comandá. Eso es un espacio que les abrió las puertas para que repasen. Y de hecho creo que es un espacio que abrió las puertas por esto del hábitat que se cerró acá. Acá repasaban algunos grupos y sí. Ahora están repasando allá, ¿no es cierto? Sí, bueno, Comandá no es que estuvo siempre cerrado y recién abrió sus puertas, sino que Comandá es público y siempre estuvo abierto, sino que no tenía mucho conocimiento a las personas, por así decirlo. Sí, justamente por eso. Entonces, ajá. Pero como les decía, muchos grupos decidieron, o sea, trasladaron sus repasos allá porque se cerró acá, de ahí repasaban aquí, acá, ¿no es cierto? No habían, o sea, hay unos grupos que ya no habían, no querían ir a la Casa de la Cultura porque estaba demasiado lleno y no habían ya espejos. Entonces nos preguntaron si pequeño, por favor si les podríamos incluir en una de las salas. Decía, ah, bueno, pues vayan a hablar con el administrador, nosotros les da colita. O sea, claro, Comandá también es bastante mucho más amplio y cuenta con todos los implementos para realizar una buena práctica. Entonces es bastante conveniente practicar ahí. Sino que ahora sí es un poquito incómodo a veces porque estamos muchos grupos. Estamos todos los grupos allá. Y eso justamente les decía, es que justamente muchos de ellos mudaron de aquí a allá por esto del hábitat, se cerró y se quitaron estos espacios. Sí. Pero de lo que sé, ya poco a poco se va a volver a habilitar todo esto y van a poder volver. Tal vez ahí se sentirán un poquito más. Sí, puede que sí, puede que no. El trato que nos dan es muy lindo. Sí, nos llevamos con todo. O sea, todos nos llevamos así. O sea, ¿y grupos nuevos por ahí? A ver, grupos nuevos. Hay uno que ganaron el Ichiban, que pasó en el tercer lugar, que quedaron están con nosotros. Otro grupo está Devil Craft, creo que es, todavía aún no debutan así en grande. Y cuál más, o sea, esos son los grupos nuevos. Los antiguos sí están muchos. Ya, me imagino que sí. Bueno, ustedes hablan mucho en los ensayos, conversan mucho en los ensayos, pero al final de cuentas, ¿quién decide la canción que van a bailar? Es votación, técnicamente hacemos votación popular generalmente, o si nos ponemos de acuerdo todas es mucho mejor, porque, o sea, no creemos... Pero por ejemplo, o sea, yo sé, ¿no? Pero ¿quién te va a decir? ¿Saben qué? Quiero, ¿qué les parece si bailamos esto? O sea, todos ponemos en el grupo de chat. Así, decimos, queremos bailar esto, algo nuevo encontramos, decimos, queremos bailar esto. O y salió una nueva casilla, es como que saquemos cover de esto y todo. Sí, sí, saquemos cover de esto. O sea, no les obligamos a ninguna de las integrantes a que saque una canción si ella no lo sea. Pero si les gusta, pues, que venga, se eche. Por ejemplo, a Diany no le gusta Babe 6 y Babe 10. Y recientemente grabamos un cover. Entonces, a Diany nosotros dijimos, pues, ¿no quieres? Pues, no, ni modo. Pero no nunca les obligamos a sacar una canción. Ah, ¿tú no grabaste esa canción? No, es que, o sea, bailamos en un evento, pues dije, pero ya bailamos ahí, no me gusta así mucho esa canción, por eso dije, sí, no. Ah, pero fresco, ¿no? Cada quien respeta los criterios de cada quien. Eso me parece excelente. ¿Y quién se dedica a sacar los pasos? todas tienen que aprender. Sí, pero por ejemplo, ¿quién es la que dice, bueno, o yo voy a sacar los pasos para enseñarles, por ejemplo, qué sé yo? O cada quien dice, bueno, yo me voy a aprender la coreografía y solamente llegamos acá y ensamblamos. Exacto, o sea, nuestra metodología es que todas las chicas tienen que aprenderse, porque perderíamos muchísimo tiempo, aparte de que solo pasamos un día, perderíamos mucho tiempo enseñándoles paso por paso a todas las integrantes. Entonces, nuestra metodología es que todas tienen que aprenderse, al menos la mayoría. Y ya acá llegamos a unir y a corregir. Que en ese caso la mayoría de veces me encargo yo de corregir, ¿no? Que no siempre estoy bien y ellas me dicen, no, eso está mal. Entonces voy, lo veo, lo corrijo, pero en sí corregimos entre todos. Pero quien lo quiera sería yo. Sí. O sea, tú eres la mano dura ahí, en ese sentido. Sí, sí. Es como que nosotros así practicamos y luego llega Fernanda y ya nos dice, sí, es esto, es así ya. Entonces, no hagan bonito, sí. Y después llego yo y le digo, no, el paso es así. Entonces dice, ah, sí, a ver, ¿cómo es que...? Sí, es que, o sea, yo creo que las personas no podemos tener siempre la razón. Entonces es como que trato de, en la mayoría, sí fijarme bastante porque tengo que corregirles. Pero si algo me equivoco, yo me corrijo, pues no les voy a decir, no, esto es así, no. Sí. Lógicamente, ¿no es cierto? ¿Y vestuario para las grabaciones de los videos? Creo que eso es lo más difícil. Encontrar un vestuario que a todo mundo les guste y tenga ropa en la casa. Por lo general, por el momento no compramos nada porque somos pobres. Yo especialmente soy pobre. Entonces no tenemos los recursos como para estar comprando para cada video ropa. Entonces generalmente tratamos de ver en el armario de la hija. A ver, que tengamos cosas de algo para combinar y que se vea. O sea, tratamos de ver con lo que tenemos. Muy poco de comprar. O sea, si ya es netamente necesario porque es característico de la coreografía, ahí intentamos comprar, pero no. O sea, ustedes sus covers hacen con su ropa. Ajá. O sea, no tratan. Y el armario de la hija. No tratan de ¿cómo sería? Sacarlo exacto en vestuario también. O sea, claro que nos gustaría, pero como te dije, el ámbito económico no. O sea, podemos sacar exacto al video, pero con unos cambios de colores del vestuario y esas cosas. O sea, le ponen su toque. Ajá, sí. Podemos sacar, o sea, ya sacamos así un vestuario ya exacto, es para cuando tenemos algún concurso o algún video ya, que concurso igual mundialmente el video. Ya. Algo más afectado. ¿Dónde pueden ver esos videos? En el YouTube. Pero ¿cómo se les encuentra? ¿Cómo hacen para ingresar? Por ejemplo, queremos verles bailar a las Vendetta, pero entramos al YouTube y nos quedamos y ya, ¿dónde estás? Ya, o sí. Sea, tenemos nuestra página de YouTube que está como Vendetta KDS, o pueden encontrarnos como Vendetta K-Dance, ahí salen los videos que tenemos. También tenemos Instagram, estamos como igual Vendetta K-Dance. Facebook es la más, en la que más nos contactan. O sea, nosotros generalmente interactuamos mucho con las personas que nos comentan los videos, porque es como que así los amamos. Y últimamente no están comentando. Ya no nos aman. Bueno, quedemos en que les comentamos. Sí, entonces, o sea, básicamente los videos son exactamente en los pasos. Sí. Pero con su añadido en vestuario y locaciones. Uh-huh. Y exactamente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo les lleva a grabar un video? Entre unas 3 o 4 horas. Sí, en el mismo. ¿Y cómo escogen el escenario donde van a bailar, por ejemplo? Carlitos Productions. Él dice, ¿saben qué? Nosotros le mandamos a él el video y le decimos, verás, las características son tal así, puede ser este cosa, entonces nosotros, yo le doy un lugar, así puede ser este, me dice, no, ¿por qué no mejor en este lugar? Es más cool, así todo eso va a ir. Y nos dice, entonces le decimos el día, la hora que grabamos, le mandamos la canción, entonces él ya nos tiene ya todo listo para ya grabar. Ya, ¿y dónde han grabado, por ejemplo? Ahorita en Parque Comandá. La mayoría de videos que tenemos está grabado en el Parque Comandá. Solo tenemos un video que está en la parte de atrás de Super Cine de las 6 de diciembre. Grabamos ahí Hot Pink. Solamente ahí. Sí. De ahí todo es Comandá. Sí. Hasta próximo video. ¿Sí? ¿Van a grabar un video? Sí, todavía. ¿Para cuándo? El día lunes o martes ya se subirá un video de cover. Y creo que tendremos para la otra semana, estaremos teniendo otro video de cover, pero este será de machos. Sí. Ya. O sea, básicamente en una semana 2 videos. Estamos tratando de sacar en una semana subiríamos un video. En la otra semana que viene la grabaríamos, porque tratamos de subirlos cada dos semanas para que no sea como que muy amontonado. Y, ya. O sea, no sea como que... Mira esto, pero mira esto, y luego mira esto. No, ¿y que... por fin de año algo que vayan a hacer? ¡Sí! ¡Ay! Por eso mismo vamos a... Por fin de año tenemos improviso grabar un 24 de diciembre, no creo. Antes de Navidad, o sea, vamos a sacar para uno para Navidad, y no sé si nos alcance el tiempo para sacar uno de fin de año, pero creo que con el de Navidad ya estaremos implementando ya con todo, con el fin de año, porque será con disfraces. Ah, o sea, van a hacer otros disfraces y toda la vaina. Ya, chévere. Bueno, algún saludo para alguien, ya se nos acaba el tiempo. Miren, rapidísimo, sí, dos tenemos horas. Tenemos algo muy importante, ver, dale, que dale. Decir. Rafaela está cumpliendo años en esta semana. Ya. Entonces queremos mandarle un muy feliz cumpleaños a Rafaela. Queremos que coma mucho. Y que nos traiga. Y que nos traiga queso de hoja. Ah, entonces se fue a Cayambe. Se fue por ahí. No me acuerdo dónde. Pero sí queremos desearle un feliz cumpleaños, ya que técnicamente el día que es su cumpleaños no le vamos a ver. Entonces... Está en clase. No está en clase. Rafaela también en el colegio. Sí, ella es más chiquita. Un dato interesante de Rafaela es que ella es la integrante de menor edad, nuestra Magné. Ella es la más alta de nosotras, pero tiene 13 años. Ya. Mira tú. Es la más chiquita, es la mayor. Listo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Algún saludo para alguien? Dianita. ¿Para mi mamá? ¿Estás escuchando? Estoy en la radio. ¿Estás escuchando, mami? Sí. Mándale un saludo ahí a tu mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Hola, Diana. Hola, Diana. Por allá. No le hablará. Aquí estamos. Acá estamos. Le mandamos a Ana y Salva con Panchito a la casa. Sí. Por acá. ¿Algún yo saludo? Yo saludo. Al galán, ya sabemos, ya. Todos me odian, me gusta. No, o sea, no tengo que mandar para quien salude. Desde ya nadie me escucha a mí. Ni tu casa, no creo. Los fans. Ah, los fans. No sé quién estará de fans, pero bueno, todos esos fans, escríbanme en el Facebook. Sé que me escriben y sé que me están acosando y aún así no me escriben. ¿Y por acá? Bueno, el novio. Sí, literalmente sí, porque creo que es el único que me está escuchando ahorita mismo. Entonces, hola, Carlos Fernando. Hola. Y bueno, por supuesto, a las personas que nos siguen y que nos apoyan y que siempre están dejándonos sus mensajitos, qué guays. Los amamos mucho. Siempre nos escriben y gracias. No olviden de ver nuestros videos, en especial Titi, por favor. Y recuerden que nosotros vamos a hacer bastante dinámica nuestra página y siempre estamos posteando imágenes para que adivinen cosas así. Que por cierto, también tenemos premios aquí. ¿Listo? Ah, sí. ¿Tenemos premio? Sí. ¿Por qué no lo he dicho antes? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo con nuestras queridas amigas de Vendetta para empezar toda esta semana. Vamos a sortear algo. Vamos a dejarles a todos aquellos que quieran ganarse algo gracias a Vendetta, que toda la semana lo posteen, toda la semana lo comenten, lo escriban. Y la próxima semana de todas aquellas personas que escriban, les sorteamos. ¿Te parece bien? Sí, y la pregunta estará, ¿cuál es el verdadero nombre de la hija? Bueno, vamos a hacer como que no escuchamos eso y nos vamos a despedir también. Nos acabó el tiempo, 2 horas, imagínense, 2 horas tan rapidísimo, sí. Bacano compartir 2 horas así, ¿no es cierto? Sí, que nos llegamos tarde. Y ellos llegaron 20 minutos tarde, entonces para ustedes serían 2 horas 40 minutos. Una hora 40 minutos. Que nos disculpen. No, cierto, no hay problema, entendemos el tráfico también en Quito, está medio caótico por muchas situaciones, inclusive el día de ayer estuvo terriblemente, pero bueno, hoy ya se como que se compuso un poco. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon en esta tarde y muchísimas gracias a quienes nos escucharon a través de los 940M, a través de nuestra nueva página, así que ya saben, chicas, pueden encontrarnos o pueden escucharnos en el internet en el www.radiocce.com. Sí, lo dije bien. Sí, ya, por si acaso. Nos pueden encontrar directamente ahí en el www.radiocce.com o también nos pueden encontrar a través del app que tenemos, Radio CCE HD, y simple y sencillamente nos llevan a donde ustedes quieran. Escríbanos en el K-Dancing World, escríbanos, tenemos un super mega proyecto. Ah, también les quiero hacer una invitación, estamos empezando a caminar un proyecto con nuestros queridos amigos del Tomodachi. Vamos a hacer algo de labor social, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo de labor social, queríamos hacerlo, tenemos que agradecer a quienes hacen posible esto, queremos agradecer a quienes nos colaboran con esto. Tenemos una persona que fue, de hecho, fue la persona quien impulsó este programa, que nosotros busquemos el espacio para generar todo lo que tiene que ver con la cultura de allá. Queremos agradecer a la señora María, quien nos hizo el contacto para poder encontrar todo lo que necesitamos, también a otra persona que ya se nos va a sumar. Así que, chicas, si ustedes quieren sumarse a este proyecto, K-Dancing World va a ser un proyecto social por el mes de diciembre para empezar a ayudar a quienes también lo necesitan. No necesitamos millonadas para ayudar, simplemente la voluntad de querer hacerlo, y eso es lo que quiere hacer K-Dancing World. Y también será una forma de demostrar a muchas personas que no necesitas salir de farra o pedirte algo para poder hacer alguna labor social. Simplemente son las ganas, la voluntad, y nosotros lo podemos hacer. Así de simple. Así que, si es que quieren sumarse, bienvenidas sean. Muchísimas gracias a ustedes si es que se van a sumar a este proyecto. Nosotros seguiremos comunicándonos con ustedes y diciéndoles cómo vamos a hacer para esto del proyecto, y también diciéndoles y trayéndoles nuevas noticias. Mientras tanto, lo único que puedo decirles es que si tienen hambre, ya sabes, Daniel, vaya directito. ¿Alguna vez han comido las corvinas de Jimmy, las comidas del Mercado Central? Bueno, sí, ¿no es cierto? ¡Qué rica! ¿No es cierto? Entonces, muchísimas gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón, que nos escriba también. Vamos a pedirle que nos escriba, y sé que nos está escuchando, que nos escriba para ponernos de acuerdo, a ver si es que ella también se suma a esto del proyecto, y también para ver si es que nos da alguna sorpresita por ahí comestible. Así que ya saben, si tienen hambre, simplemente las corvinas de Jimmy. El Daniel dice que está con un colapso. El Daniel está con un colapso en el pecho y más abajo con un colapso en la barriga. Así que muchísimas gracias a doña Patricia Gordón por colaborarnos también en el proyecto, y muchísimas gracias a las corvinas, a las auténticas corvinas de Don Jimmy, por sumarse al proyecto de K-Dancing World. Nos despedimos, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias Vendetta por estar con nosotros. Un gustazo. Si es que ustedes conocen de alguien que quiera tener un espacio acá, que nos escriban. Y este espacio es para ustedes. Pues es que yo, para que se contacten con los que quedaron terceros en el festival, ¿qué les parece? Sí, les hacen el contacto. Sí, claro. Perfecto. Y les podemos traer para poder compartir con ellos. Porque este es espacio. Su mundo, nuestro mundo. K-Pop. Chao. Gracias.